Seguimos en el circuito 1, en este caso tenemos el contacto con Sergio Giacomazzo, el olavarriense, que está listo ya, me imagino, para retornar a la clase 2 del turismo pista con un flamante hecho. Ole Corsa, ¿cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciana, vos, a toda la audiencia. Sí, la verdad que un entusiasmo terrible para volver a la categoría después de un parate bastante largo, de 8 meses más o menos. Uh-huh. Una ansiedad terrible y bueno, la verdad que muy contento de haber terminado el Corsa, como decís vos, flamante y bueno, esperando que llegue el fin de semana. Bueno, qué laburito, ¿no? Qué trabajo, qué lindo ha quedado el auto y qué tal anda, porque estuviste probando el domingo en el autódromo. Bueno, mirá, trabajar, sí, se trabajó muchísimo ese año, la verdad que a lo primero pareció un poco una locura hacer encarar el proyecto, hacer un auto íntegro acá en el taller. No solo de chasis, sino que estructura, bueno, armarlo íntegro como lo armamos y bueno, hacer todo acá. Pero bueno, se logró, la verdad que nos pusimos en ese objetivo, lo logramos y bueno, el domingo se fue demorando el día porque faltaban detalles y bueno, eso hizo que cayera el autódromo a las 5 menos cuarto de la tarde. Uh-huh. Y bueno, los muchachos de Blanco se portaron de 10 conmigo y bueno, dejaron la ambulancia una hora más para mí porque ya se iban y bueno, había mucho público esperando que la verdad me emocionó mucho porque había mucha gente con... Nosotros teníamos mucha expectativa, pero había mucha gente con expectativa como yo. Uh-huh. Y bueno, realmente me dejó sorprendido el auto porque logramos bajar el auto, los tiempos que habíamos, los mejores tiempos que habíamos hecho con el FIA 1. Uh-huh. Con pocas vueltas y con la brida puesta, o sea que el tiempo que habíamos hecho con el FIA 1 que era muy muy bueno, lo habíamos hecho sin brida y bueno, poquitas vueltas y detalles a corregirle al auto pudimos bajar los 40, que para nosotros es muy importante. Seguro. Bueno, imagino que manejando ahora este auto de nueva generación te habrás dado cuenta lo que significaba y lo difícil que era correrlo con el 1, ¿no? Y sí, Luciano, como te digo yo patinaba un cachito con el FIA 1 y estaba en 42. Sí. Y este no dio la vuelta buena, te soy sincero, no alcancé a dar la vuelta buena. No, metí un vueltón, como estaba acostumbrado con el FIA, colgado en todos lados. Sin embargo, no di una buena vuelta y salió el tiempo. Y otra vuelta para cerrarla y pasé una horquilla. Pero bueno, llegaba 300 vueltas más que con el FIA 1 y bueno, no sé si la aerodinámica, si bueno, no consumo el motor doblando, pero no, la diferencia está. El público que lo vio de afuera se notaba que el motor va gritando toda la vuelta, digamos. No consume, digamos, como el FIA 1. Y eso hace que a la hora de doblar vaya más rápido. Bueno, viene este primer compromiso que será, más allá de la expectativa de hacer una buena carrera, será como una prueba un poco más completa, porque bueno, en definitiva ya con muy poquitas vueltas, pero es bueno ya poder ponerlo en pista y comenzar a medirse con los demás. Sí, sin duda que es así. Nosotros sabemos que hay muchísimo para trabajar, que fue la verdad que un golazo en media cancha, porque no hacer nada, armar el auto íntegro en taller, tiraron la pista como lo pusimos y bueno, ya que ande bien, sin tocarle absolutamente nada más que las libras, para nosotros un golazo en la cancha. Así que sabemos que esto recién comienza, que hay un montón para trabajar, porque la verdad que el auto tiene muchísimas cosas para tocarle y yo creo que estamos para grandes cosas en el futuro porque el auto... o sea, se presta para eso, ¿no? Sí. El FIA habíamos llegado hasta ahí y ya no había más nada que hacerle. Y este, hay muchas cosas para hacerle, pero bueno, llegó muy muy con lo justo, pero a su vez contento porque el auto ya funciona bien. Sí, bueno, realmente me alegro, Giaco, que se pueda comenzar a cristalizar todo este proyecto. Sabemos de la garra, del empeño, del sacrificio que hace vos y tu grupo como para poder estar en pista, y bueno, ojalá que el fin de semana se traigan un buen resultado, y bueno, estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo. Y muchas gracias por atendernos. No, gracias Luciano, vos la radio. Sí, tal, es así, nosotros queremos empezar a ser protagonistas en la categoría como realmente creo que merecemos y bueno, ojalá que el fin de semana sea positivo, que podamos venirnos con un resultado positivo y bueno, dejamos agradecer a toda la gente que ha colaborado conmigo, arrancando de la familia Fernández, que es la que me sirvió en Corsa, después Alejandro Alderete, Alejandro Mesineo, a Lucas, a Bruno que pintó el auto, a Gustavo, a rectificadora B&B de Marcelo Burnes, a los oficiantes del coche, a mi hermano Gerardo, que bueno, la mano derecha mía, bueno, a toda mi familia, mi vieja, mi señora que me banca, al negro juez, yo tengo tanta gente para nombrar que por ahí se me escapa alguno. Pero bueno, ha trabajado mucha gente, a Rubén, en el auto y bueno, o sea, yo creo que finalizarlo y haberlo puesto a pito el domingo es el mejor premio para ellos. Así que agradecerle a todos ellos, al Mono Ramos, que hizo un trabajo impecable de tornería, y bueno, a toda la gente que se ha sumado, que ha colaborado, porque en el transcurso de estos 8 meses mucha gente fue solidaria conmigo y bueno, fueron obsequiándome cosas. Y bueno, agradecerle a todos ellos, a todos los que fueron partícipes de este proyecto, agradecerle a todos.